han sido incentivados por militantes del partido de la U, que dicen que los hijos de los recicladores y las personas más pobres de la ciudad o del barrio no deben venir a comer acá. Nosotros, el alcalde mayor, mantiene abierto este comedor, en donde llegan la mayoría de los hijos y las hijas de los recicladores de Kennedy a comer. Porque la superación de la segregación social pasa porque la gente tolere al más débil y le permita superarse. Así que por eso la alcaldía mayor va a mantener abierto este comedor comunitario para tu beneficio y para el beneficio de los niños y las niñas de los recicladores de Kennedy. ¿Listo? ¿Cómo puedes decirle a esta comunidad? También ellos dicen que no tienen acceso al comedor, dicen ellos. Sí, pues aquí tiene, pues el acceso es la capacidad del comedor. Se están entregando 340 raciones diarias. De 51.000 raciones que se entregan en toda la ciudad de Bogotá, nosotros queremos que sea la gente más pobre, a la que más necesita comida para complementar su desarrollo nutricional. Aquí llegan fundamentalmente personas de la tercera edad y, como ustedes pueden observar, niños y niñas. Habla también de una acción popular que supuestamente ellos ganaron en las creencias que se debía reubicar algunos puntos de Corotero, recicladores, fuera del barrio, y que se ha incrementado el número de esta población aquí en la zona. Los coroteros se van a reubicar, pero en bodegas, no en las calles. Algunos de los detractores de esta iniciativa de Bogotá Humana dicen que aquí en Kennedy o en ese sector no hay pobreza. Sí, es un problema sociológico. Una persona pobre cree que no es pobre, y al que ve más pobre cree que debe ser excluido. Pero una sociedad democrática e incluyente primero tiene que asumir que casi toda la población de Bogotá tiene necesidades de diferente orden, y que los más débiles de todos son los que más deben ser incluidos. Por eso ha sido lamentable que ciertos activistas de unos ediles de un partido específico en esta localidad traten de enfrentar a unos pobres con otros pobres y cerrarles la oportunidad a los más pobres de todos de gozar de políticas inclusivas de la ciudad. Fíjate que viene ahora en materia de comedores comunitarios para Bogotá. Nosotros estamos ampliando jardines infantiles, se está inaugurando uno por día. En los jardines infantiles acunares para niños entre 0 y 3 años hay servicio de restaurantes. Es decir, cada jardín infantil prácticamente es un restaurante, un servicio de comida. Se está ampliando en los colegios el servicio de comida. Se está ampliando los bonos de ayuda alimentaria a la tercera edad. Para el año entrante tendremos 20.000 más. Y se mantienen comedores comunitarios de viejo estilo para 51.000 personas, las más pobres de la ciudad. En conjunto, la ciudad de Bogotá está entregando casi 1.000.000 de raciones diarias de comida a jóvenes, a niños y niñas, a la primera infancia, a madres gestantes, a la tercera edad, a las personas de población vulnerables que llegan a restaurantes comunitarios. Estamos a punto de llegar al 1.000.000 de raciones diarias de comida, lo que significa quizás en todo el país la más avanzada política de seguridad alimentaria que existe en Colombia. ¿Alcalde, ha habido mucha resistencia a sus políticas? El barrio María Paz tiene una vieja tradición. Fue una invasión sobre terrenos de Corabastos. Tuvo un proceso organizativo, incluso nosotros fuimos fundadores de estos barrios en otras épocas históricas, y yo siendo muy joven. Pero la politiquería trató de dominar estos barrios círculos de corrupción se fueron estableciendo. Alrededor de Corabastos tenemos una de las zonas más violentas de la ciudad, y la política de Bogotá Humana vino y chocó con ese tipo de criterios tradicionales y corruptos de la política. Y hoy una buena parte, yo diría que la mayor parte de la comunidad de María Paz está apoyando nuestros esfuerzos. Aquí se están pavimentando vías, aquí se está recuperando espacio público. Uno de los hechos de acción de mafias de la política en Kennedy es la ocupación del espacio público. Hoy mismo, en reunión de esta mañana, desatamos una de las operaciones más grandes de recuperación del espacio público en la localidad de Kennedy, para poner al servicio de la juventud el espacio público que está siendo copado por mafias que se lo apropian. A esto no le gusta a algunos líderes de la política vieja, pero nosotros lo vamos a mantener. Alcalde, políticas como estas en que María Fernanda, con su estómago lleno, tenga lo que usted persigue, la política del saber, la comunidad del saber. Sí, pero no nos interesa solo el estómago lleno, sino el cerebro lleno también de ideas, porque finalmente la protección integral a la infancia es el eje de la política de Bogotá Humana. Para darles un ejemplo numérico, el Consejo Privado de Competitividad para el año 2012 estableció que la zona de toda Colombia que mejor protege a la infancia es Bogotá, que lo hace con 700.000 pesos del erario público que invierte por cada niño que protege, mientras la segunda región solo puede invertir 400.000 pesos, y de ahí para abajo hasta regiones que prácticamente no están cuidando la primera infancia. ¿Vienen cambios para las alcaldías locales? Vienen cambios. ¿Y qué tipo de cambios, alcalde? Cambios de estructura. ¿Cómo sería esa estructura? Bueno, en eso estamos. No es fácil, pero en eso estamos. Acá le encargan de iniciar las obras de la Santa María. ¿Cómo? Papá dice que hay que hacer una reestructuración de la plaza de la Santa María. ¿En qué van a consistir esas? Sí, lo ordena la ley. La ley no nos permite tener sitios de concentración pública sin sismo resistencia. Y los estudios de FOPAE determinan que hay una alta vulnerabilidad de la plaza para porque no tiene sismo resistencia, y sería riesgoso el establecimiento de actividad pública allí sin hacer las obras de sismo. ¿Cuándo se cerraría, alcalde, definitivamente? Pues en este momento no está en servicio, pero presupuesto del año 2014 dejó una partida de 17.000 millones de pesos para hacer las obras de sismo resistencia de la Plaza de Toros. Apenas se apruebe ese presupuesto, comienza el proceso licitatorio. Mientras esas obras y todo ese proceso va a estar cerrada para todo evento. Sí, pues, sí. Primero está el derecho a la vida, que otras discusiones. Alcalde, María Fernanda quiere agradecerle el que tenga la posibilidad de almorzar y de estudiar. Que muchas gracias, pues, por todo lo que hace, y pues como nos ayuda a nosotros también. Alcalde, no, todavía no tenemos respuesta. A ellos, digamos, han tenido más la costumbre de cerrar fronteras. Nosotros ayer dimos un ejemplo, pues lo dio la alcaldía, en el sentido de permitir que el estadio sea para el que quiera ir, la que quiera ir, vestidos como se les dé la gana, porque esa es la libertad humana. Las hinchadas ayer demostraron en Bogotá que en la diversidad puede haber paz en Colombia, puede haber tolerancia, puede haber un buen entendimiento entre las personas. Así que yo invitaría al alcalde de Medellín a que trabajemos conjuntamente para que en toda Colombia se acaben estas fronteras que se vienen construyendo, que impiden que personas que van con una camiseta entren a una determinada región. Me parece que eso no ayuda a la paz, y que si estamos construyendo una paz, que si tenemos una selección Colombia que en el fondo es de todos los colores, porque es de todos los colombianos, en un mundial de fútbol, pues debemos dar un paso adelante mostrando que las fronteras se acaban y que cualquiera que pueda quiera ir a un estadio de fútbol a aplaudir a cualquier equipo lo puede hacer con tranquilidad. ¿Cuáles alcaldes van a ser removidos de su cargo? No, yo no he hablado de eso. Dije que había...